Esto que uno ha aprendido de varios profes, como vos, Oscar, y bueno, que nos han enseñado este oficio, y bueno, profes como también como Rodolfo Walsh, que hemos leído, ¿no? como Conti, como tantos otros, como Piglia, como Rivera también. Encontrar ese, ¿no? Ese tono y esa forma de contar que había en esas historias. Y bueno, y elegir esos temas también hizo un camino, como decías vos, mucho más difícil, porque ahí creo que lo nombraste, otra de las notas que fue muy importante fue sobre los primeros despidos importantes en el grupo Clarín, uh-huh, allá por el 2000, que se barrió una comisión interna junta, bueno, gente que estaba hace 30 años trabajando, uh-huh, a punto de jubilarse, gente enferma, más o menos a lo que se vivió hace poquito, ¿no? Que es raro que se va repitiendo, ¿no? Sí, gobiernos sí, así, sí, más conservadores, como que dan vía libre a estas cuestiones. Y esa nota, claramente, casi nadie le quería escribir, ¿no? Fue un momento, yo estaba recibido hace poco, y bueno, surgió esa idea de que estaba pasando algo, y fuimos a ver qué pasaba en la calle Tacuarí, y bueno, ahí encontramos una historia para contar, y bueno, te decía que fue un camino más difícil porque abrió y cerró puertas, ¿no? Como todo, pero a veces son más las que cierra que las que abre ciertos temas que uno elige contar, ¿no? Martín Latorraca, periodista y docente universitario. Sabes que mencionás dos verbos que parece que en muchas periodistas y en muchos periodistas son como las contraseñas para entender la profesión. Esto del contar y esto del escuchar. Leila Guerriero, por ejemplo, permanentemente nos alerta que la profesión del periodista es poner el oído, recopilar un conjunto de datos, investigar y después traducirlo en eso que pareciera ser lo más complejo, que es un texto, que puede ser una crónica, que puede ser un perfil, que puede ser estos géneros híbridos que ahora aparecen desde hace algún tiempo en el mundo de lo periodístico. Pero también está el contar desde la ficción. Y acá hacemos un puente con Andrés Rivera, o por lo menos una de las caras de Rivera, ¿verdad? ¿Dónde te lo encontraste a Rivera? ¿A partir de qué texto o a partir de qué situación con Andrés Rivera estableciste el primer lazo, aquel que está en el origen de lo que luego se va a transformar en este libro, El Obrero de la Literatura? Andrés, yo junto con otro amigo periodista, Hugo Montero, que vos conocés, militábamos en la juventud, o sea, teníamos 18, 19 años, en una agrupación de izquierda, no, o sea, en agrupación de pensamiento de izquierda, no participaba en elecciones, no. Era como un grupo de estudio, y uno de las personas que estaba en ese grupo conocía a Andrés y lo invitó a una charla, ¿no? Y esto habrá sido 97, 98, por ahí, y me acuerdo que Andrés vino de Córdoba, vino con Susana Fiorito, y el local nuestro quedaba en la calle San Juan y Entre Ríos, y sí, una casa vieja, típica de esa zona. Y yo me acuerdo, Andrés subiendo la escalera ahí con Susana, de dos peticitos de la mano. Y bueno, dio una charla muy, una intervención muy, muy interesante. ¿Qué es esto, no? Que yo empecé a escuchar ahí algo, ¿no? Esto que estamos, que pusimos con Juan Ignacio Orube, el otro autor del libro, esta forma de oralidad que parece escribir, ¿no? Este tono, esta musicalidad que tiene cuando escribe y cuando habla. O sea, cuando decíamos que cuando habla hay puntos y comas, hay puntos seguidos. Sí, sí. Y bueno, yo escuché algo y además una apertura de cabeza en el sentido de ir a los bifes, como iba Andrés Rivera en su literatura y en su trabajo militante, ¿no? Y bueno, ahí lo conocí. Esa agrupación sacaba un periódico que llamaba El Espejo, de Argentina en el Mundo, hace muchos años, y bueno, yo estaba con Hugo en lo que era la juventud de la agrupación, y bueno, fuimos a hacerle una entrevista a Rivera después de esa charla, ¿no? Y bueno, y ahí fue el primer contacto. Yo había leído La Revolución y Es un sueño eterno, y bueno, había quedado como conmovido, ¿no? Me habían dado, un pariente me había pasado ese libro, ¿no? Las dos, el inicio para mí en el periodismo son haber leído ese libro y el de Walsh, el viento oficio de escribir. Había quedado ahí, como que quedé marcado ahí. Y el tercer hito puede ser haber visto también en mi juventud los programas de Fabián Polosecchi, ¿no? Claro. El visitante y el otro lado, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Este verbo de escuchar, ¿no? Donde hay una historia, poner el oído y dejar hablar y escuchar. Y bueno, yo creo que soy un gran escuchador, ¿no? No sé si soy buen periodista, pero soy un escuchador, ¿no? Y me acuerdo mucho y encuentro caminos y canales por donde irle al oficio, a la escritura, al trabajo periodístico. Y me parece que va por ahí, ¿no? Lo que a mí me atrae de este oficio. El 12 de diciembre de 1928, en el Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires, nació Marcos Rivac, quien al dedicarse a la escritura periodística y literaria, se dio a conocer con diferentes seudónimos como Pablo Fontán, Arturo Redson, su alter ego ficcional, o Andrés Rivera. En 1945, Rivera comenzó a militar en el Partido Comunista Argentino, donde luego lo designarían editor del periódico oficial partidario, tarea que compartió con Juan Gelman y Estela Canto. La historia argentina merece ser examinada. Yo no estoy hablando de revisada o cosas así. Merece ser examinada. La historia la hicieron los hombres, los seres humanos, quiero decir. Entonces, es bueno que se la interprete, se la critique, se digan cosas. Entre sus libros más destacados, encontramos La revolución es un sueño eterno, novela biográfica sobre Juan José Castelli, que publicó en 1987, y El Farme, novela basada en las sinuosidades que atravesó el exilio de Juan Manuel de Rosas en Inglaterra. Tramas. En ese momento, por eso mencioné que una de las caras de Andrés Rivera tiene que ver con la literatura. Uh-huh. Otra de las caras, como si fuera un rompecabezas o un poliedro para armar, tiene que ver con la militancia. Uh-huh. Y para no agotar, una tercer cara podría ser, o es rotundamente, el periodismo. Uh-huh. ¿Esa producción periodística la conocías cuando el primer contacto allá en ese encuentro en la casa de San Juan y Entre Ríos? No, conocía su literatura, empecé a partir de ese encuentro empecé a buscar sus libros, a recorrer Avenida Corrientes buscando libros, porque muchos están descatalogados, usados, difícil de encontrar. Uh-huh. Pero no conocía su faceta periodística. Eso surge haciendo la investigación junto con Juan Orube, que casualmente los dos trabajaron en el mismo periódico, ¿no? En El Cronista. Claro. ¿No? Uh-huh. Entonces, cuando creo que buscando su biografía, leyendo libros sobre él, muchos datos, hablando con Jorge, con todos sus parientes, recordaba mucho Jorge Rivas recordaba mucho su paso por El Cronista. Y bueno, entonces Juan empieza a irse al archivo y empieza a rastrear todos esos textos que firmaba como Pablo Fontán, ¿no? Eran maravillosos. Ahí, en el libro hay algunos, uno sobre el velorio de Buenavena, que es una maravilla, ¿no? Del periodismo, ¿no? Aparte, un tipo que no conocía el paño del boxeo, no era algo que él estaba habituado, era más un militante, escribía mucho sobre gremiales, sobre sindicatos, o sobre escritores, sobre literatura, pero no sobre deporte. Y ahí uno se olvida de, ¿no? De quién está escribiéndolo. O sea, se ve como un sobrevuelo sobre Luna Park maravilloso, ¿no? El periodista Martín Latorraca integra el colectivo editorial Sudestada y además es redactor de la revista homónima. Latorraca participó del libro El periodismo urgente, publicado en 2005 en la colección Herramientas, Libros del Rojas, de la Universidad de Buenos Aires. Junto a Juan Ignacio Orue, en mayo de 2019, Martín Latorraca presentó el libro Biografía de Andrés Rivera, el obrero de la literatura, que forma parte de la colección Cuadernos de Sudestada. ¿Sabés qué decís? Y me das pie, uno se pregunta quién lo está escribiendo, y por eso decía me das pie, para también hacer un recorrido por la biografía de Andrés Rivera, que no es Andrés Rivera, pero que también es Pablo Fontán, o también es Marcos Rivac, uh-huh, o Rivac, depende de donde uno lo acentúe, o Arturo Redson. Uh-huh. Todas esas personas, personalidades, sujetos, actores, se caracterizaban por lo que habitualmente se decía de Rivera, un ser hosco, áspero, hasta a veces intratable, uh-huh, y una serie de puntos suspensivos que quien tuvo contacto con él seguramente lo va a explicar mejor. A un primer acercamiento con Andrés, es posible que uno crea que es un tipo con todas estas características, ¿no? Que las puede ser también, pero creo que es una coraza y después de esa primera imagen o primera sensación al contarse, los primeros contactos con Andrés, es un tipo puro corazón, ¿no? Perdón que hable en presente, era un tipo puro corazón. Uh-huh. Lo que sí era inclaudicable, o sea, uno, muchos de los que decían que era un tipo hosco han sido colegas nuestros que lo han ido a entrevistar a lo mejor y lo han llamado por radio y Andrés le preguntaba como respetando el oficio del periodista, ¿no? ¿Usted me leyó antes de entrevistarme? ¿Cuántos libros leyó publicados? Y si el periodista dudaba, le decía, bueno, no tenemos más nada de qué hablar, ¿no? ¿Cómo me va a entrevistar si no leyó ninguno de mis libros, ¿no? De mi trabajo literario. En ese sentido, yo creo que más que hosco, me parece que no bajaba ninguna de sus banderas y me parece que respetaba su trabajo y el del otro, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. Por eso muchos colegas que también han trabajado con él en redacciones lo recuerdan como un tipo muy... que enseñaba mucho. Juan Avignosi, me acuerdo que la entrevistamos con Juan Onurue y, bueno, a poco tiempo falleció, la gran poeta argentina. Bueno, decía ella que ella cuando entró a trabajar y estaba Andrés en redacción, como le enseñaba mucho, o sea, aunque era un tipo así, ¿no? Parco, duro, o sea, el tipo de convicciones, ¿no? El tipo que así fue criado, ¿no? En un conventillo de Villa Crespo por dos militantes comunistas, escapados de, ¿no? Uh-huh. De la guerra, ¿no? De Polonia y de Ucrania, entonces, donde en su casa se hacían reuniones del sindicato del vestido y donde se escuchaba de Trotsky, de Lenin, donde él cuenta, tipos con mucho frío se juntaban a la madrugada a debatir sobre política y él creció escuchando eso, ¿no? Hijo único, siempre estaba ahí dando vuelta. Uh-huh. Pero un tipo con una sensibilidad fuera de serie, realmente. O sea, esto que está, creo, en alguno de los testimonios del libro, que te podía llamar un domingo a las 7 de la mañana y yo tengo todavía guardados cuando existían los contestadores automáticos con cassette. Ajá, los contestadores. Sí, y él llamaba y creo que era un minuto y medio y se cortaba y él agotaba el minuto y medio de cinta de cada mensaje y volvía. Soy yo, sigo yo. Y dejaba mensajes comentando situaciones, preguntaba, un tipo que te preguntaba mucho cómo estabas. Yo lo frecuenté mucho en su departamento de la calle Echeverría, en Belgrano. Durante los años que él más vivió acá en Buenos Aires, del 2004 al 2011, al 2010 más o menos. Uh-huh. Y siempre esto de invitarte, ¿no? Un whisky y aceitunas ponía, un tipo muy muy muy muy ayudador, ¿no? Muy muy bondadoso, con una empatía también pocas veces visto en el gremio. Por eso, no sé, bueno, a lo mejor me adelanto, pero la idea del libro fue... más allá de un homenaje y una admiración hacia la obra de Andrés, es un reconocimiento que la academia, que no se estudie en la Facultad de Letras, no se estudie a Andrés Rivera, habla mucho de la actualidad, ¿no? de la literatura argentina, ¿no? La revista Sudestada salió por primera vez al público en agosto de 2001 a partir de un emprendimiento conjunto entre estudiantes universitarios que no encontraban en esos tiempos de crisis política, económica y social un medio donde expresar sus inquietudes. Sudestada es una revista de cultura y actualidad, de periodicidad mensual, que tiene como objetivo reflejar las diversas alternativas de la vida artística de Argentina en general, interesándose también por la compleja realidad latinoamericana contemporánea. La revista se solventa a partir de sus ventas y las suscripciones, sin recibir subsidio ni ayuda oficial de ningún tipo. Y de esos cánones que establecen un podio para algunos y los barrios marginales para otros, y seguramente Rivera, los barrios marginales eran los que mejor olían, eran los que mejor superficie tenían para transitar. Estamos como merodeando el libro que escribiste con Juan Ignacio, este libro publicado por Sudestada. Pero te propongo lo siguiente, a ver si esto ocurrió o no ocurrió, o en parte sucedió, o en nada sucedió. Antes la mencionaba a Leila, esta mujer poderosa dentro de esta época del nuevo periodismo, del nuevísimo periodismo, porque a veces las etiquetas hasta no sirven o no alcanzan para definir. Ella plantea en un libro no muy transitado, Frutos extraños, donde reúne crónicas entre el 2001 y el 2008, ella plantea que un perfil podría ser una biografía, no es la mirada de la mamá, el hermano, la novia o el novio del entrevistado. Un perfil no es lo que el entrevistado escribiría sobre sí, porque ese género ya existe y se llama autobiografía. Y ahí clausura toda posibilidad de confundir perfil con autobiografía. Un perfil, dice Leila, es por definición la mirada de otro. Y luego abunda sobre lo que significa mirar al otro, reflexionar acerca de lo que hizo y de lo que es el otro. Pero concluye esta zona del texto, ahí en la página 392, planteando esto, y acá deriva una pregunta, Martín. Y sin embargo, cada tanto la pregunta se repite. Si está bien, si es lícito, si se debe someter el texto, el producido por el periodista, al juicio del entrevistado antes de enviárselo al editor. Mi respuesta, dice Leila, es siempre un violento no. ¿Algo de lo que ustedes escribieron lo llegó a leer Rivera? No. Cuando nosotros decidimos comenzar con Juan, él ya estaba bastante recluido ya en Córdoba, en su casa del barrio de Bellavista, que es un barrio obrero de las afueras de Córdoba. Lo entrevistamos en Córdoba una vez, viajamos cuando ya estábamos, le contamos, ¿no?, que íbamos a hacer este perfil, porque es un perfil, ¿no? Es un retrato, podemos decir, ¿no? Sí, Andrés, claro. Este libro. Pero no llegó a leerlo, ¿no? Lamentablemente no. Cuestiones de tiempo nuestro, de laburo, no llegamos a terminarlo de pulir, y bueno, hubiera sido lindo que lo leyera, o no, a lo mejor no le gustaba y nos castigaba, pero creo que le hubiera gustado. O sea, él tenía una, nos ha siempre apoyado en el sello, en su estado, ¿no? Él, desde cuando nacimos en el 2001, por este contacto que yo tenía junto a Hugo con Andrés, le hacemos llegar a la revista, le contamos del proyecto, y bueno, y él dice, bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Es más, nos ayuda económicamente a salir los primeros números. Él me hacía ir, recuerdo, era esto, ¿no? Frases muy, muy, que me han marcado. O sea, uno tiene varios padres, ¿no? A veces en la vida, es bueno tener eso. Y creo que de alguna cierta forma Andrés fue alguno de los padres que se acoplan al biológico, ¿no? A veces sí, al de crianza. Martín Latorraca, periodista. Y él decía, un tipo así, de nada de mariconadas, me daba así la plata y listo. Dice, no quiero nada, que me digan nada, y no quiero que me agradezcan nada y que me digan nada. Lo que están haciendo ustedes es una quijotada, hay que apoyarlo, y vamos, dijo. Y, y nada, seguimos tomando whisky y comiendo aceitunas, pero lamentablemente no llegó a leerlo, ¿no? Sí, su mujer, Susana Fiorito, que le gustó mucho, la madre de sus hijos, René Dana, uh-huh. otro personaje maravilloso de esta historia, que siempre le digo a René que es la sonrisa más bella que he visto, ¿no? Es una mujer completamente luminosa. Y por este amor que le tuvo Andrés o que le tiene, ¿no? Es que prefirió mantenerse, como dice ella, en un silencio piadoso, ¿no? Pero gentilmente fue a la... Cuando le presentamos en la Feria del Libro estuvo René y fue la verdad que muy emocionante compartir con ella. Pero no, Andrés no llegó a leer estas líneas, ¿no? Hoy en Tramas, Andrés Rivera, o las maneras de narrar al bando de los derrotados, con Martín Latorraca. Escribir, sacar el alma al sol, descansar, vestir de melodía. Vendrá el día inesperado, amigo, habrás sanado, será algo nuevo en vos. Ayer me fui y la avenida habló. Caminar pensando en qué pensabas. No hay respuesta y quizás no habrá nada. Amigo, el tiempo aclara y soltar puede ser amor. Bien sabe el corazón y aprende del dolor, porque amar es transitar también las penas. Y un día encontrarás en otros ojos más el misterio del amor, del recuerdo, lo que quieras, de la tristeza, una canción. La avenida habló. Caminar pensando en qué pensabas. No hay respuesta y quizás no habrá nada. Amigo, el tiempo aclara y soltar puede ser amor. Bien sabe el corazón y aprende del dolor, porque amar es transitar también las penas. Y un día encontrarás en otros ojos más el misterio del amor, del recuerdo, lo que quieras, de la tristeza, una canción, de la tristeza, una canción de tu tristeza, esta canción. Hay más tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com.